No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Hace 50 años corrió el maratón de Boston y casi fue expulsada. Iba vestida de tal forma que pasara desapercibida, pues la carrera era una actividad exclusiva para los hombres debido a la gran preparación física que se necesitaba. Trataron de detenerla para expulsarla, pero no fue posible. Corrió hasta la meta. Catherine Switzer volvió a correr 50 años después en la edición 2017 del Maratón de Boston y hoy hace historia. Cuando su entrenador le aseguró que ninguna mujer podía correr un maratón, a Cathy le dolió. El dolor que sintió acabó por convencerla que debía mostrar al mundo que una mujer, se llamara como se llamara y fuera de donde fuera, podía ser capaz de correr un maratón. Llevaba tiempo que corría distancias que hoy son consideradas de medio fondo y comenzó a entrenar con mayor dedicación. 3 semanas antes de la maratón ya completaba con facilidad los 42 kilómetros. Cuando ya tenía que registrarse, la asaltó la duda. Sabía que nunca ninguna mujer había competido en un maratón, pero no sabían si sería ilegal o no, así que fueron a comprobar el libro de normas y se encontraron que no decía nada sobre las mujeres. Así que decidió registrarse como K.D. Switzer y fue aceptada. El mismo día de la competencia, se vistió con sudadera y pantalones largos. En la asignación de números, solo extendió su jersey sin mirar al juez. Pero recuerda cómo este puso su mano en el hombro y le dio paso adelante. De repente, dice Cathy, escuché unos zapatos corriendo deprisa detrás de mí. Dice que en ese momento vio la cara más enojada que en su vida había visto. «Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal», gritó Jock Semple, codirector de la carrera entonces, al detectar que efectivamente era una mujer. «Me agarró de los hombros y me empujó», recuerda Switzer. Entonces, Arnie, su entrenador, salió y defendió el derecho de Cathy a correr. Se armó un revuelo y a partir de ese momento todos estaban pendientes. Algunos de los competidores, incluido su novio, la escoltaron hasta la meta y no permitieron que fuera retirada de la competencia. Sabía que tenía que terminar, que si la abandonaba, la gente volvería a pensar que una mujer no era capaz de correr un maratón. 4 horas y 20 minutos tardó en recorrer los 42 kilómetros con 195 metros. Dijo que al cruzar la meta supo que a partir de entonces tendría un plan en su vida y se dedicaría a ser mejor atleta y sobre todo a facilitar oportunidades para las mujeres que quisieran participar y experimentar esa fuerza, ese poder, esa libertad. Al día siguiente, como Cathy recuerda, ella, la chica que acababa de correr un maratón, ocupaba la portada de los diarios, aparecía en todas las páginas, la historia cambió y la cambió ella misma. 5 años después, comenzó a permitirse legalmente la participación de la mujer en los maratones. A través de su vida, Switzer corrió 35 maratones, ganó la edición de 1974 en Nueva York, con un tiempo oficial de 3:07:29. En 1975 fue subcampeona en la Maratón de Boston, con un increíble tiempo de 2:51:37. Hoy es una apasionada mujer corredora, comentarista del deporte en distintos medios de comunicación y autora de los libros Correr y Caminar para Mujeres de Más de 40 años y Marathon Woman. En 2011 fue incluida en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres en Estados Unidos, donde se le reconoce haber abierto las puertas al género femenino en esta disciplina deportiva y desencadenar con ello una verdadera revolución, la cual le agradecemos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.